En este canal, a través de todo este tiempo, se han resumido algunos de los mejores libros de desarrollo personal. Se han tratado temas tales como finanzas personales, disciplina, productividad, negocios, motivación, entre muchos otros. Todas estas ideas extraídas de los libros, sin duda son muy importantes para aquel que está en búsqueda diaria de superarse y ser una mejor versión de sí mismo. Sin embargo, considero que muchos de los consejos brindados a través de estos videos no pueden ser aplicados de manera cabal si no se ha descubierto de manera individual el propósito de vida. Es cierto que todos estos consejos te pueden llevar a ser más productivo, a tener más disciplina, a mejorar tu situación financiera, pero ¿qué sucede si te das cuenta que a pesar de todos los logros no te has sentido a gusto con el trabajo que desarrollas? ¿Qué sentirías si pasan 20 o 30 años de tu existencia y descubres que todo lo que hiciste, a pesar de haberte proporcionado los recursos económicos para vivir, no te satisfacía del todo? Definitivamente creo que nadie se visualiza en un escenario en el cual todos sus años productivos se vayan en el desarrollo de actividades poco compatibles con sus verdaderos intereses. Pero la realidad es que, tristemente, un gran porcentaje de personas no se toman el trabajo para descubrir esos intereses e inclinaciones propias, y la consecuencia de no buscar de manera juiciosa el verdadero propósito de vida es exactamente el escenario anterior, donde a pesar de que la labor ofrece cierta estabilidad, no se obtiene una satisfacción plena, y de esta manera, lograr tener un aporte que tenga un impacto importante en la sociedad va a ser muy difícil. Todo lo anterior nos lleva a concluir que descubrir nuestro propósito en la vida es crucial si queremos una vida más plena. Cabe anotar que encontrar el propósito de nuestra vida no es una tarea sencilla, ya que se puede tardar varios años en descubrir esa labor que se alinee perfectamente con tus actitudes y valores más importantes. En el libro El Camino del Hombre Superior, escrito por David Deida, se dice que debemos imaginarnos la búsqueda de nuestro propósito con una imagen de varios círculos concéntricos, en donde el círculo central más interior representa nuestro propósito más importante, y cada círculo externo representa los propósitos menores que debemos llevar a cabo antes de encontrar nuestra verdadera esencia. Al comenzar nuestra vida, vamos a iniciar en el círculo exterior, y nuestra misión consiste en ir a lo largo de los años penetrando cada círculo, hasta llegar al último círculo. Se dice que los propósitos más externos, por lo general, son aquellas profesiones o labores que en muchas ocasiones hemos heredado de nuestros padres. Y de allí en adelante, de acuerdo a nuestros valores, intereses y fortalezas, debemos ir buscando esas actividades que nos van a ir conduciendo a propósitos más profundos. Por ejemplo, si tu propósito más profundo es meditar y encontrar un estado de conciencia mayor, deberás saber que antes de poderte dedicar completamente a esta práctica, deberás aprender muchas lecciones contenidas en los círculos exteriores. Seguramente primero tendrás que trabajar, tener un matrimonio, desarrollar una profesión, tener una carrera exitosa, y luego de haber obtenido todo aquello, sí podrás descubrir que tu verdadero llamado era la meditación. Como nos podemos dar cuenta, a lo largo de nuestra vida debemos estar dispuestos a completar todos los propósitos menores e ir aceptando esos llamados que van redirigiendo nuestra vida hacia el propósito principal. En lo personal, tengo que decir que durante varios años me he tenido que desempeñar en trabajos relacionados con el área contable, el cual, en mi caso, siempre he considerado que es un propósito menor, ya que siento que mis intereses y fortalezas se encuentran en otras áreas. Es por eso que he dedicado gran parte de mi tiempo a otros proyectos, que de cierta forma se alinean más con mis valores principales. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, este canal de YouTube es uno de los principales proyectos en los cuales trabajo en la actualidad, y surgió en primer lugar gracias a mi interés por la lectura, y en segundo lugar a que desde siempre he sentido una inclinación natural por enseñar a otras personas. Y definitivamente esta red social es una plataforma que permite transmitir el conocimiento a un público considerable. Es por ello que en la actualidad puedo decir que disfruto de este proyecto, y durante el desarrollo del mismo he encontrado otros temas y otros intereses que en un futuro me llevarán en otra dirección, quizás a realizar un nuevo proyecto. En este momento aún no lo sé, pero como nos podemos dar cuenta, la clave es estar en búsqueda constante de esas cosas por las que nos sentimos atraídos. Esto tampoco significa que debas rechazar todos los trabajos que se te ofrecen con la excusa de que aún no has encontrado tu verdadera vocación. De esta manera tampoco funciona. Y si en la actualidad tienes necesidades económicas, deberás trabajar incluso si la labor no resulta de tu agrado. Eso sí, teniendo presente que ese trabajo que te toca desempeñar será solo un propósito menor, y que tendrás que seguir indagando acerca de los valores más importantes que rigen tu vida, para seguir buscando esos propósitos que se alinean con tus ideales. Así que, si en la actualidad disfrutas de lo que realizas, no hay razón para no continuar haciéndolo. En este caso, solo debes mantener la mente abierta ante nuevas oportunidades y posibilidades que puedan conducirte a nuevos propósitos que te hagan sentir incluso más satisfecho de lo que eres ahora. Pero si por el contrario, sientes que con el trabajo que realizas no avanzas en tu vida y no te satisface, incluso si ganas una buena cantidad de dinero, deberás empezar a buscar otras opciones. Para ello puedes aprovechar el tiempo para investigar acerca de nuevas disciplinas, para indagar acerca de tus fortalezas y aptitudes, ya que esto será crucial para encontrar el camino que te conducirá por la dirección correcta. Todo lo anterior nos lleva a concluir que descubrir nuestro verdadero propósito en la vida es una base fundamental que te puede ayudar a que muchos otros aspectos de tu vida mejoren de manera sustancial. Pero esto tampoco quiere decir que después de encontrar tu propósito, todo va a fluir mágicamente y nunca vas a volver a tener dificultades. Es claro que aún tendrás que superar muchos obstáculos, pero si sientes que has descubierto tu vocación y tu trabajo está teniendo un impacto notable, seguramente tendrás más motivación para continuar y seguir adelante con los objetivos que te has planteado. Es de anotar que nunca es tarde para encontrar el verdadero propósito de la existencia. Hay personas que incluso en la última parte de su vida han logrado descubrir ese llamado y han obtenido resultados sorprendentes. Así que si aún no lo has encontrado, sigue buscando. Es algo que valdrá la pena y hará que tu vida sea un poco más sencilla. De esta manera concluyo este video, espero que haya sido de tu agrado y que puedas aplicar algunos de los consejos brindados aquí. Si te gustó este video, regálame un me gusta y si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Para el próximo video hablaremos acerca de los ingresos pasivos y algunas estrategias que puedes utilizar para obtener este tipo de ingresos por internet. Así que espera pronto la próxima publicación. Muchas gracias y hasta luego.